tengo acá un afiche. Un afiche que se ha pegado en la Patagonia. Dice: dijimos que importar hidrocarburos es igual a importar desocupación y miseria para los trabajadores argentinos y empobrecimiento para las provincias. No escucharon. Dijimos que la desocupación trae hambre y el hambre trae conflictos sociales. No escucharon. Dijimos que el mantenimiento de la paz social, en eso somos todos responsables, y tampoco escucharon. Dijimos que no toleraríamos más bajas de equipos, despidos, suspensiones o bajas en los salarios, y tampoco escucharon. Por eso, hoy, lunes 5, los petroleros, defendiendo a su familia, dice acá, y el futuro de nuestros hijos, hacen un paro total, comienza hoy, termina mañana, por 48 horas. No está en ninguna etapa de los diarios. En ninguna etapa de los diarios, uno de los rubros, digamos, más importantes de la Argentina, y hoy hay un paro de 48 horas. Este afiche que yo estaba, de alguna manera, reflejando, dice: Cuerpo de Delegados y Comisión Directiva, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Está en línea Manuel Arévalo, es secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de estas tres provincias, Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿Qué tal, Manuel? Roberto Caballero, Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero de Día te saluda. Bueno, buenos días para usted y todo el equipo. A ver, Manuel, ¿por qué no nos cuenta un poco las razones, digamos, de este paro? ¿A qué está vinculado y cuáles son las perspectivas que ustedes ven, digamos, si después de este paro va a haber alguna solución o no? ¿Con quiénes están hablando? Sí, en realidad, obligados tenemos que hacer una medida de fuerza ante la actitud de YPF de bajar esa enorme cantidad de equipos de torre, ¿cierto? Y con consecuencias muy grave para la familia petrolera. ¿Cuántos equipos locales? ¿Cuántos equipos dio de baja YPF? 33 equipos. ¿Y eso en cuánta gente afecta? Y eso está alrededor de 2.000 personas entre compañeros de base y jerárquicos. Y en realidad esto lo el tema principal acá, que ante la necesidad de que denunciaban muchas empresas de cambiar algunas situaciones que se llevaban a cabo en el campo, o mirar un poco el tema del convenio colectivo de trabajo, y una adenda que se estaba discutiendo con representantes de Nación, en este caso el ministro Aranguren, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, Guillermo Pereira, quien le habla, y la operadora, estuvimos algo de 3 meses hablando y buscándole la vuelta a los efectos que, como lo mencionaban ellos, de ser más atractivo a los efectos que vengan inversiones. Sí. Realmente habíamos trabajado bastante, si bien nuestra postura era vamos a hablar de todo este tema, pero sin despidos y con concreción de las inversiones, que nos digan claramente con quién están hablando, con dónde están, la posibilidad cierta de que vengan a invertir, cierto, en el rubro del Cheyoil y el Cheyga. Bueno, repentinamente YPF saca los pies del plato y hace este tipo de medidas, la verdad. Y Arévalo, Caruso lo saluda. Quería preguntarle cuál era el argumento de YPF para la baja de estos 33 equipos. Mire, lo que viene diciendo YPF es de que este año en curso ellos invirtieron más de 4.000 y pico de millones de dólares, y para este año tienen 1.150 millones de dólares. Con más algún aporte de los socios, que llegaría a 2.300 millones de dólares, que sería la mitad de lo que han invertido en este año, ¿cierto? Y un poco, para ponerle contexto, Arévalo, perdón que lo interrumpa, pero me parece importante porque es un tema a veces difícil de comprender para el público general y nosotros mismos también. Vienen de un acuerdo preventivo de crisis que venció en julio, que, y usted corríjame, tiene que ver con el mantenimiento del precio interno, ¿no? ¿Eso es lo que efectivamente no tuvo continuidad? Sí, esa es una de las cuestiones importantes. De cualquier manera estaba en 75, si ustedes recuerdan, y hoy rondaba los 63, y en algunos casos con un poco de apriete hacia las operadoras se vende mucho más barato el petróleo. Pero bueno, era uno de los temas, es decir, acá cómo hacemos para que vengan inversiones. Están trayendo también ellos, importando gasoil, fuel y petróleo. Entonces acá hay empresas chicas que son operadoras y que tienen su petróleo y no lo pueden meter en ningún lado al precio interno. Esto es lo que hemos pedido siempre, es decir, que haya una política de Estado ya en definitiva porque hace mucho que la industria hidrocarburífera y el país lo necesita para el autoabastecimiento, cosas que no han hecho. Y también hay que decirle que a YPF habrá que controlarlo, porque no puede ser de que un día para el otro no tienen plata, en qué hacen las inversiones, cómo son los contratos de las empresas que traen internacionales, quiénes son los responsables de la fuga o que mal, se malgaste el dinero de los argentinos. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Lamentablemente, de los gremios, o por lo menos de este gremio, hablo por el gremio jerárquico, siempre hemos denunciado todo lo que hemos podido, por supuesto sin ningún tipo de éxito, ya que tocar a YPF es tocar al gobierno o a cualquiera de los gobiernos, el que estuvo, el que está, y siempre va a ser así. Entonces realmente nos encontramos con esta situación de compañeros despedidos por mal manejo de los funcionarios y de los políticos de turno, esa es la realidad. Manuel, ¿se siente traicionado por el gobierno, por Aranguren, que le venían diciendo una cosa y finalmente resolvieron esto de modo intempestivo? Yo no sé si llamarle traicionado, porque uno, ya tengo 65 años, entré al petróleo en el año 74, y realmente conozco los andariveles que ha tenido, lamentablemente para los trabajadores, las empresas extranjeras y también nacionales, es decir, éramos trabajadores golondrinas eventuales, porque trabajábamos 8 o 10 meses y nos despedía. A través de los gremios, la gran importancia de la fuerza que tomaron los gremios en la Patagonia, se pudo mantener, por lo menos nosotros después de la crisis del 2008, del 2009, se empezó a emparejar esto con los pruebas pilotos ahí en Loma Campana, en la cuenca neuquina, con el tema del Seigar y Seigar. Claro, claro. Bueno, teníamos hasta el 2015, veníamos bien. Después cuando... Y no desconocemos que bajó el barril de petróleo en el mundo. Pero por eso, políticas que tengamos nosotros, por lo menos, de no entrar como entramos a Loma Campana, y dicen que se gastó todo el dinero ahí, el tema de la curva de aprendizaje fue nefasta, fue realmente a la inversa de lo que se hacía en Estados Unidos, y el fracaso fue total. Ahora hay que empezar todo de nuevo, y cuesta el doble gasto, y nadie acá es responsable. Se le pregunta a los funcionarios, nadie sabe nada. Manuel, gracias por esta comunicación con De Plata, le mandamos un abrazo. Igualmente, buenos días. Hablamos con Manuel Arévalo, el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Paro total por 48 horas. Dos cosas muy breves, Roberto. La primera es, lo que está contando Arévalo es que el gobierno decidió, en vez de sostener la industria, sosteniendo el precio interno del barril de petróleo, deciden importar. Y eso tiene consecuencias si los operadores privados responden efectivamente a un nuevo marco de política de Estado respecto al sector. Y lo segundo es, recordemos la historia de los conflictos petroleros en la Argentina, que generaron, digamos, no hay nombres propios muy importantes, Cutralcó uno de ellos. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se negocia, porque entiendo que hoy Pereira, que es de los trabajadores, Arévalo de personal jerárquico, Pereira del resto de los trabajadores va a negociar a Buenos Aires, veremos qué ocurre. ¿Qué ocurre? A ver, paro general, 48 horas y 2.000 personas que se quedaron sin trabajo, 2.000 personas que se quedaron sin trabajo por la suspensión de equipos que hizo YPF.